Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su informativo cultural Bitácora. 30 minutos de información cultural nacional e internacional. Como siempre, en la conducción les acompañamos Laura Ríos y Darío Males. Les recordamos que nos sintonizan a través de la www.casadelacultura.gov.es a nivel nacional e internacional. En la provincia de Pichincha por los 940M, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM, Radio Macarena. Es momento de presentarles los titulares. En cortos desde la casa les presentamos información del primer encuentro de grabadores gráficos que exponen sus obras aquí en Quito, precisamente en la Casa Cueva de Tumbaco. Además, les contamos sobre el descubrimiento realizado en Egipto. En nuestra tribuna hoy contaremos con la presencia de François Lasso, quien nos contará sobre el concurso de fotoperiodismo por la paz, Juan Antonio Serrano, que se está desarrollando en el país. En especiales desde la casa les invitamos a conocer sobre la conferencia Primavera Árabe, que se presenta la noche de hoy en la Sala Benjamín Carrión. Como siempre, en todas las emisiones del informativo estaremos cerrando nuestra emisión junto a nuestro segmento Episodios. Hoy recordamos los personajes y sucesos de un 6 de abril. Esta es la propuesta informativa de Bitácora. Arrancamos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. En Egipto, investigadores cosechan los frutos de años de trabajo. Tras seguir las pistas de varias tumbas funerarias, finalmente los investigadores han dado con ellas, para de esta manera completar la historia faraónica de este país. El Ministerio Egipcio de Antigüedades anunció el descubrimiento de dos tumbas de sacerdotes que ejercieron sus funciones durante la sexta dinastía bajo el reinado de Pepi II entre los años 2240 y 2150 a.C. Se trata de los sacerdotes Sabi y Anti, cuyas tumbas fueron descubiertas por un equipo formado por arqueólogos egipcios y franceses en la zona de Tebat al-Gashi, al sur del conocido sitio arqueológico de Saqqara, ubicado en el sur del Cairo, capital de Egipto. Según la nota, los dos sepulcros están decorados con varias escenas que conservan sus colores originales y que representan el ritual de entrega de ofrendas a los antiguos dioses egipcios. Este descubrimiento, según un comunicado, revela más detalles sobre las prácticas religiosas en esa época, así como la creatividad de los antiguos egipcios. Los investigadores hallaron cerca de los esqueletos algunas herramientas empleadas en los enterramientos, así como frascos de alabastro, muestras de ofrendas con forma de animales domésticos, tallados en piedra caliza, coloreadas y algunos platos de cerámica. Lugar que abre su intimidad para dar lugar a Homographic, primer encuentro nacional de grabadores, es lo que en Tumbaco, en el oriente de Quito, presenta la Cueva Casa, una galería que nació en el hogar del grabador Hernán Cueva. Darío Males. Como parte de una muestra itinerante, la Fundación Garza Roja de Guayaquil presenta Homographic, el primer encuentro nacional de grabadores. En esta muestra se presentan 25 obras generadas en una residencia artística en Nobol, en la provincia de Guayas. Son nombres reconocidos y nuevos en este arte los que están presentes en esta muestra, muchos de instituciones artísticas y otros de distintos rincones del país. La muestra, al ser constituida por trabajos de personas de distintas partes del país, ha visto la necesidad de darle un carácter itinerante. Por tal motivo, en esta ocasión, este encuentro de grabadores se halla en Quito. Así lo dio a conocer Janina Suárez, de la Fundación Garza Roja. Sí, Hernán Cueva ha adecuado su hogar para armar una galería, y como él participó de esa residencia, decidimos entonces que la exhibición itinerante recorra estos lugares. En la primera edición nosotros estuvimos en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Posteriormente fuimos al Centro de Gráfica Internacional en Ibarra. Y en esta tercera tanda estamos con Hernán Cueva. Posteriormente quisiéramos ver qué lugar dentro de Cuenca podría abrirse para la exhibición de las obras. El grabado es una disciplina artística en la que el artista utiliza diferentes técnicas de impresión que tienen en común el dibujar una imagen sobre una superficie rígida llamada matriz, dejando una huella que después alojará tinta y será transferida por presión a otra superficie como papel o tela, lo que permite obtener varias reproducciones de la estampa. Sobre el trabajo que se presenta en la Casa Cueva, Janina Suárez detalla lo que el público podrá observar. Digamos que dentro de los artistas que nosotros seleccionamos para la exposición de Homo Graphic en esta ocasión, hay marcados estilos, por ejemplo, Hernán Zúñiga con el barroco, Catherine Asín con lo geométrico, Marco Martínez con ese vínculo con la naturaleza, en el área de quienes forman parte del ITAE, están una serie de imaginarios puestos en escena y que también tienen vínculos con films. El mismo Hernán Cueva maneja, digamos, esos cuestionamientos sobre el hombre, el chamán, el explorador. Quizás la propuesta de él tiende un poco más a la intromisión. La muestra Homo Graphic, primer encuentro nacional de grabadores, se inauguró el pasado sábado 28 de marzo y se mantendrá en exposición en la Casa Cueva hasta el próximo 15 de abril. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Enseguida damos la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien nos hablará sobre el objetivo que trae consigo la tercera edición del concurso Fotoperiodismo por la Paz Juan Antonio Serrano, que se desarrolla en esta ciudad. Bien, Laurita, gracias por darnos paso a la entrevista. Un gran saludo a nuestros oyentes de la 940M en la provincia de Pichincha, a nivel nacional e internacional a través de www.casadelacultura.gov.es y también en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena 92.1 FM. Hace unas semanas aquí en la ciudad de Quito, precisamente a partir del 12 de marzo, arrancó la convocatoria del concurso en su tercera edición, Fotoperiodismo por la Paz Juan Antonio Serrano. Y de ese tiempo acá están ya casi próximos a cerrar esta convocatoria y arrancar con su etapa de conferencias y talleres. Para hablar sobre este tema contamos ya con François Lazo, el ex coordinador del evento, y vamos a platicar entonces sobre este evento y también sobre lo que se vendrá en cuanto a los talleres y las disertaciones y conferencias que se van a realizar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Darío. Muchas gracias, Radio Escuchas. Y pues sí, como tú comentabas, El premio arrancó el 12 de marzo y las convocatorias para fotoperiodistas y fotógrafos estudiantes se cierran el 12 de abril. Hagamos un pequeño contexto sobre este concurso. Lleva el nombre de Juan Antonio Serrano, precisemos eso, y también cómo han sido sus dos primeras ediciones. Mira, el concurso, el premio Fotoperiodismo por la Paz, nace a raíz de la muerte de Juan Antonio Serrano. Juan Antonio Serrano fue un fotoperiodista talentosísimo, con quien hicimos un colectivo, ya. El colectivo de fotografía Paradox. Paradox. Somos cuatro miembros, Santiago Serrano, Paula Parrini, Juan Antonio y yo. Y en Paradox desarrollamos proyectos editoriales, proyectos expositivos, nuevas formas de mirar la fotografía y realidad. Pero Juan Antonio fue asesinado en un acto de violencia absurdo. Y a raíz de eso, su familia y Paradox del colectivo decidimos organizar un premio de fotoperiodismo para que, por un lado, se mantenga presente su memoria y su legado como fotógrafo. Y segundo, para continuar con el deseo de Juan Antonio y el deseo de Paradox de promover el desarrollo de la fotografía en el Ecuador. Ya. Ese es como el contexto en el que nace el premio. Como tú bien decías, esta es la tercera edición. Ha sido un premio increíble porque ha podido contar con jurados de altísimo nivel, jurados internacionales que le han dado a la convocatoria como una objetividad y una transparencia muy grandes y han propuesto mejorar y superar el nivel del fotoperiodismo en el Ecuador. Entonces, el primer año, por ejemplo, estuvo Stephen Ferry, que es un fotoperiodista que ha ganado muchísimos premios internacionales, es un fotógrafo norteamericano radicado en Colombia y que trabaja temas de violencia en Colombia. El segundo año estuvo Stephen Ferry Mike Davis, que es un editor prestigioso norteamericano. Y este año, además de además de Stephen Ferry, estará Claudí Carreras, que es un especialista en fotografía latinoamericana, ¿no? Digamos, es el gran curador contemporáneo de fotografía latinoamericana. Entonces, es un premio que lo que busca, lo que quiere es fomentar la construcción de una sociedad más abierta, más libre, a través del ejercicio del fotoperiodismo, ¿no? Queremos como impulsar una cultura de paz, como llamamos nosotros. Y hasta el momento, desde el 12 de marzo hasta estos días, ¿cuántas imágenes, cuántos postulantes tienen ya? Verás, no tengo el número exacto, vamos alrededor de 20 postulaciones entre estudiantes y profesionales, y tenemos todavía 15 días hasta el 15 de abril, en donde se cierra la convocatoria y tendremos el número definitivo de participantes. ¿En las anteriores ediciones? El año pasado tuvimos 78 aplicaciones. 78 aplicaciones. ¿Todas estas deben ser nacionales o también pueden venir de otras partes de la región? No sé. Siempre ha sido ese el dilema del premio. Lo que por ahora es un concurso a nivel nacional. Es decir, pueden participar fotógrafos ecuatorianos o extranjeros residentes en el Ecuador, ¿no? Que las imágenes hayan sido capturadas aquí. No necesariamente. No necesariamente. Lo importante es que promovemos la creación de proyectos fotoperiodísticos desde el Ecuador, ¿no? Lo que es muy importante en el premio es que este es un premio, es una beca de creación, si tú quieres, ¿no? ¿En qué consiste esta beca de creación? Es en la entrega de unos recursos económicos, en este caso $5,000 para el fotógrafo profesional, que le permiten desarrollar un proyecto fotoperiodístico a largo plazo. Es decir, Quieren crear un proceso, ¿no? Entonces es un proceso que tiene el acompañamiento de los jurados, lo cual es muy interesante. Entonces tienes unos recursos económicos que te asignamos y durante todo un año trabajas en tu proyecto, ¿no? Y vas enviándoles las fotos a los jurados y ellos te van ayudando a editar. Porque el proceso de edición de un proyecto fotográfico a largo plazo es un proceso complejo, ¿no? Uh-huh. Es como un lenguaje que todavía tenemos que explorar. Ustedes tienen dos premios, ¿no? Tanto para el profesional como para los estudiantes. En el caso del segundo, ¿los estudiantes? Los estudiantes es un premio estímulo que llamamos nosotros. Al estudiante le damos $1,000 por un trabajo que haya desarrollado como su trabajo de fin de estudios, de fin de carrera, o un trabajo personal siempre y cuando todavía esté en la universidad o en el instituto técnico en el que esté estudiando. Ahí no hay un acompañamiento, simplemente es un premio estímulo. Es decir, es para promover que los jóvenes estudiantes se interesen por contar historias a través de imágenes. Para que den sus primeros pasos, ¿no? Exactamente. ¿Todo esto financiado, organizado por Paradox? Por Paradox, la familia Serrano Salgado, la madre de Juan Antonio y sus hermanos, y con fondos privados. fondos privados. Es decir, son empresas, nosotros funcionamos a través de un sistema de donaciones. Entonces son empresas que se interesan en la temática de la paz, del fotoperiodismo, de la prensa, de la fotografía, que hacen donaciones y con eso logramos construir una base económica que nos permite, uno, darle la beca y el premio a los fotoperiodistas ganadores, y luego desarrollar esta serie de actividades que tenemos en los talleres y eso. Cuéntame sobre las primeras ediciones, ¿cuáles fueron las imágenes que ganaron? No sé si podríamos graficar un poquito a nuestros oyentes. Claro, el primer año solamente hubo un premio para profesionales y el ganador fue Diego Pallero. ¿Ya? Diego Pallero es un fotoperiodista de Diario El Comercio. Ajá. Y él trabajó un proyecto hermosísimo, de una ternura y una fuerza alucinantes, que se llamó Una Sonrisa por el Cáncer. ¿Ya? Él viene trabajando ya desde hace muchos años con una fundación y con los jóvenes que padecen cáncer, y lo que él retrata y relata es la lucha de estos jóvenes por sobrevivir, por vivir con alegría a pesar de su condición. Uh-huh. Y este año vamos a lanzar su libro. Es decir, vamos a cerrar el ciclo de acompañamiento del proyecto de Diego Pallero. O sea, el resultado de la primera edición tenemos acá. El resultado de la primera edición lo tenemos acá. Vamos a tener el trabajo terminado y una publicación con el trabajo final de Diego Pallero, que fue un trabajo conmovedor. El segundo año, los ganadores fueron Esperanza Maldonado en la categoría de estudiantes, con un trabajo que fue calificado de extremadamente delicado por los jurados, que se llamaba Viajantes, o que se llama Viajantes, uh-huh, que es los retratos de quienes viajan en taxis, ¿no? Yeah. Ella se subía a un taxi y retrataba familias, no sé, empleados. Y delicado por el espacio íntimo que exactamente rompe. Entonces era una manera muy sorprendente de ver el transporte público, porque el transporte en taxi, ¿no? Uh-huh. Es bien difícil. Entonces era un trabajo de investigación, de comunicación, muy interesante, en el que, claro, lo que vemos son las familias en un pequeño instante metidas en un taxi. El proyecto ganador en la categoría profesionales se llama Mejor No Hablar de los Niños Suicidas. Y fue realizado por el fotoperiodista Paul Navarrete. Ya. Paul Navarrete fue un periodista que lamentablemente falleció el año pasado en un accidente de avioneta en Sarayacu. No sé si lo recuerdas. Claro, sí lo recordamos. Y él tiene un trabajo, claro, él tiene un trabajo potentísimo sobre el suicidio de los niños en Chunchi, ¿no? El suicidio de niños y jóvenes adolescentes cuyos padres migraron. Y parece que se desarrolla una especie de epidemia de suicidios en estos chicos, que es una temática fuerte, muy poco tratada en el Ecuador como un proyecto de investigación, ¿no? Uh-huh. Ahora, por ejemplo, resulta muy muy importante en el caso de otros trabajos, ¿no? Cuando se hacen investigaciones y se publican los libros, o sea, el fuerte es el texto, la palabra escrita, ¿no? En el caso también de la documentación, lo propio con el video. Pero la cosa con la fotografía, con la imagen estática, estos trabajos, ¿cuáles son las continuaciones que tiene? Por ejemplo, el de los niños, mejor no hablar de niños suicidas, o una sonrisa, bueno, el de la sonrisa para el cáncer se termina en un libro, ¿no? Y en los otros casos, viajantes y mejor no hablar de los niños suicidas. Hay dos ámbitos de circulación. Es muy interesante tu pregunta y muy importante. Hay dos ámbitos de circulación de las imágenes. El uno son las exhibiciones. Es decir, por ejemplo, ahorita el trabajo de Diego Pallero está exhibido en Guayaquil, en el Museo Naim Isaías. Y los trabajos de Esperanza Maldonado y Paul Navarrete van a tener espacios de exhibición en Quito, Guayaquil y Cuenca. Eso es circulación, ¿no? Eso es circulación. Es decir, la gente va a poder ver estos trabajos, ajá, como exposiciones. Pero también el trabajo de Paul Navarrete va a terminar en un libro, en una publicación, digamos. Para nosotros, la fotografía por sí sola, digamos, solita, puede diluirse en este mundo cargado, donde hay miles y millones de imágenes. Uh-huh. Entonces la fotografía tiene que unirse y anclarse a algo que le permita circular y ser vista. Desde Parados creemos que esos dos ámbitos, el de la exhibición y el de la publicación sobre todo, es fundamental, porque las publicaciones quedan. No solamente que circulan en el presente, sino que van a terminar en bibliotecas, en escuelas, en universidades. Y eso nos permite a nosotros como ir dejando un legado, que estos fotógrafos vayan dejando un legado. Eso es clave para nosotros. Tendríamos estas dos, circulación y publicación. Exactamente. Perfecto. Y bueno, ahora sí, retomemos a lo que va a pasar después del 15 de abril, los talleres, seminarios, eso. Una vez que se termine la convocatoria para los fotógrafos, hay una semana y media, casi dos semanas de actividades en Quito, Guayaquil y Cuenca, que ya. Es súper importante porque la pensamos a nivel nacional. En Quito hay una semana en donde hay conferencias magistrales, todas ellas en la Universidad Andina Simón Bolívar. Arrancan el lunes, con Universidad Andina coincidió con un homenaje y unas mesas redondas que la Universidad Andina va a hacer en homenaje a Julio García, el fotógrafo que falleció en las protestas de los forajidos. Claro. Y nos unimos con Fotoperiodismo por la Paz para programar toda una semana de actividades. Entonces hay una mesa redonda sobre el legado fotográfico de Julio García. Uh-huh. Hay una conferencia magistral de la Sociedad de Cronistas Gráficos de Pichincha, que es la sociedad y la asociación más antigua de fotógrafos que hay en el Ecuador. Nació en el 53, imagínate. Uh-huh. Entonces lo que van a presentar ellos son 60 años de imágenes, ¿no? Vamos a poder ver imágenes desde los 50 hasta el 2015. Luego hay una conferencia de Santiago Arcos, que es un fotoperiodista muy joven, tiene menos de 25 años, talentosísimo, que recibió una beca de la agencia de prensa fotográfica más importante del mundo, que es la agencia Magnum. Y él va a dar una conferencia sobre su experiencia como becado de la agencia Magnum. Y luego hay un taller de edición, escuchando con imágenes, con Claudí Carreras, nuestro jurado, que te decía, especialista uh-huh. en fotografía latinoamericana, que dura dos días. Ese taller tiene un costo, si quieres después ya lo aclaramos. Luego viene la deliberación abierta, ¿no es cierto? La deliberación que hacen los jurados está abierta al público, lo cual es una cosa muy, muy interesante porque estudiantes, fotógrafos, apasionados en entender cómo es que un jurado califica un trabajo, puede ir y escucharlos, ¿no? Yeah. Entonces va a haber la deliberación de estudiantes a cargo de los jurados nacionales Carla Gachet y Sebastián Crespo y los profesionales a cargo de Stephen Ferry, Claudí Carreras y Javier Serrano, que siempre hay un representante de la familia como jurado. Eso es lunes y martes. Y luego hay una conferencia magistral de Stephen Ferry, Iván Kaczynski, fotógrafo norteamericano radicado aquí, y César Morejón, fotoperiodista ecuatoriano, sobre las nuevas tecnologías de captura de imágenes y fotoperiodismo. La hemos llamado por ahora Instagram y fotoperiodismo, ¿no? Y la charla final es una charla de Claudí Carreras sobre nuevos modelos de expositivos en fotografía. Es decir, cómo potenciar las imágenes, hacerlas circular en espacio público, en galerías. Es decir, cómo romper los esquemas tradicionales y poder tener un contacto directo con la comunidad, que es lo que nos interesa. Es decir, conmover, dialogar, interactuar con la comunidad. Hacer que el mensaje llegue, ¿no? En realidad tienen una agenda bastante bastante copada, ¿no? Todo esto Quito, Guayaquil y Cuenca. Exactamente. Y bueno, para ir cerrando por la problemática del tiempo, no sé si nos... De la totalidad de estos estas talleres y conferencias que se van a realizar, ¿cuáles son los requisitos? Y también, ¿cuáles son los que tienen algún costo? Todas las actividades son gratuitas. Yeah. Lo único que hay que hacer es ingresar en la página web de la Universidad Andina Simón Bolívar e inscribirse. Pero es simplemente un registro para que la universidad sepa cuántos participantes va a haber. Pero son gratuitas todas las actividades, excepto el taller con Claudí, que es un taller para 14 personas. Uh-huh. Vamos a lanzar la convocatoria de inscripciones para el día de mañana. Y tiene un costo de $120, yeah. Lo cual realmente es una ganga, ¿sí? Porque tener un taller de dos días, de 12 horas de edición con Claudí es un privilegio. Es decir, el nombre era como escuchando las imágenes. Escuchar imágenes. Escuchar imágenes. Escuchando imágenes. Es decir, es una metodología que tiene Claudí para editar de manera distinta. Ya no es esa edición clásica, lineal de las historias, sino una edición mucho más compleja. Y bueno, pues ahí tenemos la propuesta que nos ha realizado acá nuestra capital de los ecuatorianos, Paradox, la tercera edición del premio Fotoperiodismo por la Paz. ¿Cuándo van a estar ya revelando las personas que ganan este concurso? El acto de premiación es el 22 de abril, miércoles, sí. En un acto abierto, sí, público, sí. en el Centro de Arte Contemporáneo. Ya. Toda la información la encuentran en www.fotoperiodismoporlapaz.com y en nuestra página de Facebook. Ahí está toda la actualidad, todas las informaciones, hay entrevistas, hay pequeños videos, hay toda la información la encuentran en el Facebook. Paradox. En Fotoperiodismo por la Paz. Fotoperiodismo por la Paz. Perfecto. Con esta información cerramos nuestra entrevista y les hacemos la cordial invitación para que entren a esas páginas web, tanto a la página web de la Universidad Andina para que asistan a los talleres y también al Facebook de Fotoperiodismo por la Paz, para que se enteren de toda esta información. Despedimos la entrevista, agradecemos al coordinador general del premio, François Lazo. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Darío. Si usted desconoce sobre la primavera árabe, le invitamos a descubrirla en nuestro siguiente segmento, Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Aquí iniciamos nuestro recorrido informativo por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 2010 es un año trascendente para el poder popular en África y Medio Oriente. Por el mes de octubre de aquel año, los países árabes, como rosas que se despiertan del frío invierno de sus gobiernos, levantaban sus puños al aire como pétalos que recibían la primavera. De esos sucesos de lucha social, bautizados como la primavera árabe, han pasado varios años, tiempos que demandan una reflexión. Darío Males. Desde el 2010, la aparente quietud política y social de los países árabes cambió para siempre. El factor popular se volcó a las calles de países de la región que, inconformes con sus gobiernos, pedían cambios. De este suceso, conocido como la primavera árabe, han pasado más de 5 años y aún en la región este proceso no se cierra del todo. Como parte de una reflexión que a nivel mundial se realiza para pensar lo que ha dejado en la historia y lo que ha sembrado en el futuro la primavera árabe, este lunes a las 18 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará el conversatorio Primavera Árabe en el Medio Oriente, Corrección y Golpes de Estado, con la participación del analista Abdul Qassam. Este analista, en entrevista con Luis Onofa, señala que lo que se busca es dar a conocer desde su propia mirada el contexto en el cual nació esta primavera. Yo quiero declarar por la primera árabe. Todo el mundo casi está oyendo cuál es la primera árabe, pero él quiere explicar cuál es el objetivo y cuál es el profundo de esta primera en el mundo árabe. Allá hay una intermedia entre nosotros que está traduciendo o trayendo las noticias del Medio Oriente aquí. Pero ahora vamos a acercar esa intermedia entre, para explicar exactamente cuál es el objetivo de la primera árabe y cómo empezó. La primavera árabe, si bien partió como protestas populares en varios países, el asunto creció sistemáticamente y el alzamiento civil tomó un protagonismo global. Momentos de efervescencia social en las que el papel de la tecnología de comunicación tuvo un papel importante. Hasta el momento son cerca de 18 los países que han sido vinculados a este movimiento de impugnación social por el poder, tanto en África del Norte como en el Medio Oriente. Para el analista, el papel de la juventud en estos procesos, que desde el 2010 han puesto y sacado gobernantes, ha sido muy importante. El objetivo de la primera árabe fue una revolución, un movimiento de la juventud. Salieron para la independencia y la libertad. De los para contra la dictaduría, el que está en el mundo árabe actualmente. Pero el que él puede decir ahora que la mayoría de la juventud, de los jóvenes árabes que enfrentaron un golpe, de los partidos que ellos están, han confiado en esos partidos. Y eso nos mostró que los partidos, el que ha dirigieron los países árabes durante 30 años, ¿cómo infiltraron por ahí?